Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2:15 PM. Hoy los asuntos en el ámbito aceitero nos ocupan en este tiempo de noticias. Las conclusiones, ya los primeros balances de la celebración de esta segunda fiesta anual del primer aceite de campaña y las reflexiones también de lo que se nos avecina en la campaña aceitunera en una de las cooperativas, que era la más grande en nuestro municipio, el Santísimo Cristo de la Misericordia, que además recibía visita del jefe de cocinas, del prestigioso restaurador Juan María Arzac, que conoció de primera mano, y esto siempre es un capítulo de promoción interesante, el proceso de elaboración de los aceites de calidad, concretamente los premium, estos aceites tempranos que desarrolla esta cooperativa. Bueno, pues serán los asuntos en este tiempo informativo. Antes, como es habitual el tiempo, en este momento 22 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos completamente despejados, ambiente casi primaveral. Conozcamos la previsión para el resto de la jornada y las primeras horas de mañana de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa la situación anticiclónica con cielos despejados en toda la provincia de Jaén. Las temperaturas con pocos cambios siguen sobre los 23 grados en la capital y Linares, 25 en Andújar, 22 en Alcalá la Real y Villacarrillo y 20 grados en Úbeda. El viento se mantiene flojo de dirección variable. Mañana martes seguirá esta situación. Volveremos a encontrar cielos prácticamente despejados, muy pocas nubes en general y unas temperaturas también parecidas a las de hoy. Esperamos mañana 23 grados en Jaén, 25 en Andújar, 22 en Linares, Alcalá la Real y Villacarrillo y 20 grados en Úbeda. El viento seguirá flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Bien, pues de eso precisamente vamos a hablar, de aceite, porque durante el fin de semana ha sido argumento prácticamente único en la provincia la celebración de esa fiesta del primer aceite de campaña, esta segunda edición de la fiesta anual que tenía epicentro en la capital provincial, en Jaén, concretamente en el Palacio Provincial, sede de la Diputación Provincial de Jaén, donde se daban cita pues prácticamente todas las voces autorizadas en este sector. Pero teníamos también un punto de interés en nuestra ciudad, porque la cooperativa de mayor volumen en nuestra ciudad, la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, anda en estas fechas en la elaboración de sus aceites tempranos, de sus aceites premium. Y precisamente para comprobar este procedimiento in situ, visitaba las instalaciones del jefe de cocina de Juan María Arzac, uno de los más prestigiosos restauradores en el país, y tenemos oportunidad de compartir tanto con Xavi Gutiérrez, este jefe de cocinas, como con el presidente de la cooperativa, Manolo Gallar, esta visita de la que se pueden extraer importantes e interesantes conclusiones. En principio, las reflexiones de Xavi Gutiérrez, muy sorprendido, muy agradablemente sorprendido por todo lo que estaba viendo. Me ha parecido inolvidable porque yo había visitado muchas veces almazaras, pero nunca había coincidido con cuando estaba en el momento álgido de la monturación, de la recogida, de la elaboración, ¿no? De conseguir que las aceitunas que vienen un par de horas antes, pues las podamos catar en aceite dos, tres horas después, ¿no? Me ha parecido increíble. Me ha parecido increíble la fecha que están recogiendo también. Me ha sorprendido bastante porque yo siempre había asociado la recogida del aceite antiguamente con las Navidades. Y esto todavía dista mucho de las Navidades, ¿no? Apenas hemos llegado de octubre y ya se está recogiendo una aceituna con una profundidad de sabor increíble y con una, sobre todo con un color y un aroma que yo creo que es lo que más me ha llamado la atención, que no sé, todavía estoy con la boca abierta. Porque bueno, incluso el proceso, a pesar de que no lo habéis visto, sí, lo he visto, bueno, la modernización del proceso. Eso ya lo intuía, lo había visto, ¿no? Pero sí, verlo in situ y ver cómo se transforma todo en cuestión de muy poquito tiempo y de esa variedad que está sacando ahora, ¿no? Que es que es este aceite de oliva virgen extra que tan de moda está y que, como comentábamos antes, ¿no? Esto hace 20, 30 años nadie tomaba, ¿no? Aceite de oliva, ¿no? Punto, ¿no? Esto es magia. Muy sorprendido Javier Gutiérrez sobre lo que había visto, este adelanto sustancial de los tiempos de recogida, de la calidad del producto, sin duda muy buen aceite este que se elabora en estas fechas. Reflexiones sobre este producto temprano y sobre lo que da de sí o lo que se prevé va a dar de sí esta campaña de recolección de aceitunas, esta campaña aceitunera y aceitera, que va a dar en nuestra ciudad cifras por encima, entiende el presidente de la cooperativa Cristiano Misericordia, de lo que va a ser la media en la provincia, incluso en la comarca. Una buena circunstancia para nuestro municipio. Otras vías de morturación de aceituna temprana para obtener aceite, nuestro aceite premium, pues ya hemos tenido ayer y hoy la visita de los colegios del doctor Fleming, que han venido grupos de alumnos y han estado viendo un poco todas las instalaciones, cómo se procesa la aceituna y, en fin, y explicándole un poco todos los procedimientos. Nos han transmitido de que han quedado muy satisfechos, que está todo bastante bien, y nosotros lo que intentamos es transmitir a nuestro pueblo que estamos siempre velando por la calidad, luchando por la calidad y haciendo todo lo posible para tener el mejor aceite. Bueno, distinta a la de hoy, todo un profesional de la cocina, bueno, que te podemos decir que se ha quedado absolutamente encantado y sí. Bueno, tanto del proceso entero, el proceso desde, bueno, ha visto desde que caían las aceitunas. Bueno, nosotros no sabemos que un profesional auténtico de la cocina, no sabemos si tiene conocimiento de los procedimientos de morturación y extracción de los aceites, así como del almacenamiento y el envasado, pero en fin, se ha mostrado muy receptivo y muy atento a todas las instrucciones que le hemos dado y a todos los parámetros de calidad que tienen que cumplir los aceites y sobre todo por la minucia de los procedimientos y las cosas, a lo mejor, que parecen que son insignificantes, pero que realmente son las que nos dan ese sello de calidad diferencial, ¿sabes? Que tenemos aquí en Sierra Mágina y ¿por qué no decirlo? La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Ya en la reunión de la denominación de origen, pues ya se dijo que el año pasado la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia era la mayor productora de aceite de oliva virgen extra. Y el año pasado nosotros tuvimos, de los aceites que tuvimos, por encima del 80% todo virgen extra, cuando fue una campaña tan mala por la picada de la mosca y hubo almazara y cooperativas que tuvieron una producción de virgen extra muy reducido. En todo caso, preguntar que, bueno, incluso esta campaña han sido 3 días tan solo, pero bueno, ¿qué ha cambiado, no? Porque hace relativamente poco tiempo es cuando se ha empezado a trabajar de esta forma en la cooperativa, hace 4 o 5 años apenas, pero que ya se observa que los agricultores son incluso los que reclaman, ¿no? Dice, oye, que yo quiero. Eso es también importante, ¿no? Que sean los propios agricultores los que se den cuenta de este toque de distinción, ¿no? Que le da. Sí. Bueno, pues para obtener los aceites singulares, que son los que estamos consiguiendo con estos procedimientos, pues hay que realmente hacer todos estos esfuerzos. Es verdad que al principio del primer año, pues la gente, los agricultores, eran un poco reticentes, pero ahora, pues nada, cuando ya se va acercando la fecha y ven que a lo mejor no hemos dicho nada, pues son ellos mismos los que se dirigen a nosotros y nos dicen, vamos a coger aceituna temprana, vamos a coger realmente. Pues sabemos y conocemos la problemática que tiene, porque es una aceituna más temprana, una aceituna que está más arraigada a la oliva, que cuesta muchísimo más trabajo echarla, pero claro, la calidad del aceite que tenemos ahora en noviembre, pues no es el aceite ni de diciembre, ni de enero, y mucho menos de febrero, cuando lo único que se tiene son aceites prácticamente lampantes. Se quedaba, Javi, sobre todo decía el sabor, en esta cata que hemos hecho aquí un poco improvisada, pero sobre todo con el olor. El olor, bueno, ten en cuenta que en las catas lo primero que se hace es oler, ¿sabes? Ya los aromas ya te están diciendo la calidad de lo que pues va a estar. Pues este aceite adelantado, esta cosecha temprana que la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia vuelve a hacer, nueva ocasión en la que lo hace, afinando los procesos durante 3 días de molturación, abierta la fábrica hasta la fecha de esta visita. En fin, una circunstancia que está generando un gran aceite en una temporada que va a haber buena cosecha en nuestra ciudad, en cooperativa así lo estima, y las calidades están por encima de las de años anteriores. Una buena noticia. Así vamos a hacer un mínimo alto porque tenemos más asuntos en el ámbito aceitero con esas reflexiones en torno a esta segunda fiesta del primer aceite de campaña, segunda edición de la fiesta anual que va congregando pues cada vez más público, un buen seguimiento y lleva camino de consolidarse como una referencia en el arranque de la campaña. Vamos a entrar en detalle, antes un mínimo alto. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Segunda fiesta anual del primer aceite de campaña, puesta en marcha por la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, un éxito de organización a juicio de ambas entidades que valoran la respuesta del público y, en fin, la afluencia masiva y la participación en todos los actos que se han extendido en esta segunda edición a casi todo el fin de semana. El epicentro, la jornada central era el sábado, pero actividades desde la tarde del viernes hasta la jornada de ayer domingo. Vamos a escuchar alguna de las valoraciones, tanto de Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial, como de Ana Cobo, la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia. El día fundamental de la fiesta del primer aceite de la provincia de Jaén, que como todos ustedes saben no tiene otro objetivo que seguir poniendo el foco para que el aceite de oliva y la cultura del olivar ocupe el lugar que merece, no solamente en España sino también en el resto del mundo, porque estamos hablando de un producto de calidad, un aceite de oliva que se mima en el campo, que se mima en Almazara y que llega a todos los lugares que se estén, que apuesten por un producto de calidad, un producto que además ayuda a la salud, que está perfectamente demostrado, lo que supone desde el punto de vista de la prevención de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades tumorales, de diabetes y de otro tipo de enfermedades degenerativas. Y yo lo que quiero es agradecer fundamentalmente a las más de 120 empresas del sector oleícola, pero también del sector turístico, que se han implicado en esta fiesta. De forma oficial la inauguración de esta segunda edición de la fiesta del primer aceite, que viene a insistir en lo que para todos nosotros ya es un referente. En Jaén llevamos muchos años haciendo aceite y haciéndolo muy bien, pero queremos llegar mucho más allá y hacer un aceite de excelencia, de calidad, y que además todo eso se sepa. Y para crear esa conciencia también entre los productores, se está poniendo manifiesto que los aceites que consiguen esa calidad y esa excelencia están llegando más lejos. Estamos abriendo muchas puertas, muchas perspectivas nuevas desde el aceite de oliva. Tanto una jornada central, la del sábado, que oficializaba el que fue rector de la Universidad de Jaén, auténtico especialista en las materias aceiteras, Manuel Parras, que ejercía de anfitrión y que subrayaba precisamente el importante volumen de empresas ya realizando estos aceites tempranos, cuando hace unos años apenas un 5 o 6 de ellas lo realizaban. Ahora estamos en una cifra en torno a los 40 que exponían su producto en las instalaciones del Palacio Provincial. Hace nada más que 5 años, hace 5 años no teníamos en nuestra provincia más que 5, 6, 7 aceites verdes. Hoy afortunadamente aquí van a estar 40, pero han quedado fuera otros 20 o 30 y a mí no me cabe la menor duda de que el año próximo tendremos del orden de 70 o 80. Eso es una transformación que yo desde luego no me creía hace 5 años, ¿no? Estar aquí participando de ese logro colectivo es para mí también una gran satisfacción, porque yo me dedico obviamente a la investigación sobre el aceite de oliva y yo trabajo para que los productores sean capaces de hacer estas cosas. Y además esto me da ánimo para pensar que si hemos sido capaces de conseguir esta explosión de calidad en nuestra provincia, hoy se puede decir, sin ningún tipo de duda, que en conjunto producimos aquí en Jaén los mejores aceites vírgenes extra del mundo. Y digo que eso me da ánimo, fuerza para trabajar, pero ánimo sobre todo para estar convencido de que todavía lo que nos queda, que es mucho en materia de comercialización, somos capaces también. Son las 2:30 de la tarde. Continúa hora 14, sintonía de la SER. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.